Noticias, artículos, reportajes, toda la verdad de lo que ocurre en el mundo aquí, en Informe CONAICOP. ¿Qué tal, compañeros de la patria grande, hermanos? Estamos en Info CONAICOP, el programa del Consejo Nacional e Internacional de la Comunicación Popular desde Montevideo, Uruguay, por la red Radio CONAICOP, con base en Radio Ciudadana de Montevideo, Uruguay. Una semana más, otro programa. ¿Qué tal, Geraldina? ¿Cómo andas? Un saludo, Rubén, querido Rubén, hermano y camarada. Un saludo a las y a los oyentes. Semana siguieron los tratados o los diálogos por las elecciones en Venezuela con la oposición. ¿Cómo has visto el tema? Sí, ha habido otra vuelta en el diálogo entre los golpistas y el gobierno bolivariano. A pesar de la primera victoria, que a donde las partes se acordaron en los, por lo menos, los tres puntos principales que tiene en el centro el fin de las llamadas sanciones, el regreso de los activos robados a Venezuela en el país y la vuelta en las instituciones, el respeto de las instituciones bolivarianas, no todo se está cumpliendo, porque lo que están haciendo los halcones de Washington, el gobierno narcoterrorista de Iván Duque y la parte de los prófugos de la justicia venezolana en el extranjero, es de proponer otra trampa más. Por ejemplo, el señor Julio Borges dijo que los activos se tendría que entregarle a algo que para él es neutral, imagínense, es a decir, el Banco Mundial, el Banco, el BID, el Banco Interamericano de Desarrollo. Y en el mismo tiempo, lo norteamericano, la administración de Biden, amenazó con nuevas sanciones de los Estados Unidos, de Canadá y de la Unión Europea a Venezuela si los diálogos no pasan como ellos quieren. Y por supuesto que el gobierno bolivariano, en la persona del presidente mismo, pero también del jefe de los negociadores, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, rechazaron estos intentos de presiones diciendo que, como tiene que ser, el diálogo pasa entre venezolanos. ¿Será posible que la oposición realmente en Venezuela asuma eso? Que sea oposición pacífica, pero que comprenda que están en un estado de derecho y que todos tienen las mismas igualdades, las mismas condiciones para llegar a las elecciones y presentar sus candidatos. Sabemos que la oposición golpista jamás tiene palabra, porque ellos no son autónomos, ellos son títeres del imperialismo más poderoso del planeta, que ahí llevan los intereses de sus dueños. Y ya diferentes veces derrotado, por voluntad de sus dueños, todo lo otro tentativo de diálogo. Por ahora son muchos, los de ellos prácticamente todos, los que se inscribieron con una plataforma, unitaria, se inscribieron a la mega elecciones del 21 de noviembre. Claro que todos los escenarios están en la mesa, porque pueden, como siempre, preparar una, digamos, una mascarada diciendo que las elecciones son trucadas, que hay estafa, como siempre hacen cuando pierden. No, nadie le tiene confianza. Y además de eso, los revolucionarios no tienen que tener confianza en la democracia burguesa, en su mecanismo, y tampoco en, digamos, no ver que el enfrentamiento de clases es un enfrentamiento de intereses que tiene, a pesar de la participación en las elecciones, siempre tiene la correlación de fuerza y la violencia en sus decisiones. Las declaraciones de Bolsonaro dejan mucho que desear. Se está hablando que puede haber un golpe de Estado en Brasil. Lo dicen todos los titulares, lo dice toda la gente que está tratando de bloquear ese intento golpista, se puede decir, de la derecha neofascista prácticamente. Peligroso, peligrosas sus declaraciones en contra del sistema democrático. El fascista Bolsonaro, como sabemos, por el día 7 de septiembre, el día de la independencia de Brasil, ha llamado sus fanáticos a prácticamente a un golpe, un autogolpe. Contra el Tribunal Supremo Federal, contra las instituciones que con el mismo copión, con el mismo guión que llevó a Bolsonaro al ataque a Capitol Hill, según él, le estaba impidiendo la reelección para las próximas elecciones del año próximo en Brasil, y además de eso le hacía trampa de todo tipo. Pero el juego no le funcionó, porque las manifestaciones que ha organizado no llegaron a los números que quisiera hacer, y además de eso, en su misma gente que lo respalda, empezando por los grupos económicos, los grandes emprendedores y los diputados y los gobernadores que le representan, no lo están siguiendo más. Es decir, que al parecer su estrella no está brillando como él quiere. Y por eso hemos visto el domingo manifestaciones de la derecha más moderada, y también de gente que lo había respaldado fuerte, manifestando, diciendo ni Lula ni Bolsonaro. Están la burguesía, que como siempre, cuando ve el mismo fascismo que ella ha organizado, que toma posiciones más extremas, se asusta y busca otras soluciones. Al parecer, es lo que está pasando con esto xenófobo, ex capitán, que tiene la mayoría de su gobierno con militares nostálgicos de la dictadura militar de Brasil, la pasada dictadura militar. Y en ese sentido hay algunos de los poderosos gobernadores que están buscando contacto con la oposición para organizarle un impeachment, así como es, digamos, costumbre desde bastante tiempo, por lo menos desde 5 años, cuando el Laufer se ha desencadenado contra Dilma Rousseff como un golpe institucional, y después contra Lula da Silva. Y Lula da Silva tiene una gran ventaja, segundo las encuestas, y cuando al contrario Bolsonaro no tiene respaldo tampoco de lo suyo. Llega más o menos a un 20% y solamente menos del 10% de lo que dicen que le gustaría que sea reelegido son verdaderos militantes. Entonces la situación en Brasil está bastante movida porque la oposición, los movimientos populares, los sindicatos, los partidos de izquierda están en la calle, se están organizando y al parecer hay una posibilidad que se construya una alternativa, no solamente electoral, porque no se tiene que olvidar que en el cuadro muy fragmentado que hay a nivel parlamentario, institucional, en Brasil siempre hay una derecha, un centro derecha que chantajea, hace caer gobierno. Y una de las reivindicaciones principales sería un cambio de constitución que hasta ahora que no se logró tampoco con los gobiernos progresistas. Y entre tanto una diputada del Partido Comunista propuso una enmienda a la constitución para impedir que los militares que son en servicio o de o reserva activa puedan seguir gobernando o ocupando cargo de gobierno. Una semana cargada de recuerdos. Asesinaron en 1973, un 11 de septiembre, a Salvador Allende. Ese golpe de Estado perpetrado desde Estados Unidos con el ejército a esa altura ya se puede decir fascista de Pinochet encabezándolo en contra de un presidente electo democráticamente, pero también fue un golpe de Estado dado por las grandes empresas multinacionales que veían peligroso todas las ideas que él tenía para llevar adelante por un Chile mejor. ¿Qué opinas? El 11 de septiembre del 1973, como sabemos, marcó una vuelta, una línea de fractura, no solamente en América Latina, pero también en todos los movimientos revolucionarios, en los partidos, también en Europa. Sabemos que empezó desde ahí la idea, para nosotros los revolucionarios, bastante nefasta, de Berlinguer sobre lo que se llamó el compromiso histórico, es decir, organizar una alianza con la democracia cristiana, el gran partido que atlántico, digamos, que estaba bajo el mando directo de Norteamérica, diciendo a la época que sí, que no se podía lograr el poder, tomar el poder en un país como Italia, que estaba bajo el paraguas de la OTAN y en el centro del imperialismo, porque si no, habremos hecho la fine de Salvador Allende. De esta primavera allendista que ha sido derrotada con un golpe criminal organizado por la CIA, que había utilizado una estrategia de desestabilización que será una escuela después también por los dictadores del Cono Sur, que Washington pondrá a su orden en toda América Latina una estrategia que, multiplicada por la naturaleza global del capitalismo hoy, su crecimiento financiero es un esquema que se ha aplicado y se sigue aplicando a los países que no se arrodillan frente al imperialismo. En primer lugar, Venezuela, pero claro, con Cuba lo hicieron e intentaron de todo el día después de la revolución cubana. Y aún hoy, recordando esto a 48 años del derrotamiento, del suicidio obligado y heroico también de Salvador Allende, que no se ha rendido, podemos reflexionar sobre el punto al cual han llegado descaradamente los ataques imperiales contra los países que se reclaman del socialismo mediante las llamadas sanciones, que son, como sabemos, medidas criminales utilizadas para acosar el pueblo y lograr lo que llaman el cambio de régimen. Con Venezuela no lo han logrado, pero siguen utilizando la misma mentira con su poderoso medio hegemónico que llevó a la caída de Salvador Allende, utilizando toda la herramienta para convencer, distorsionar y confundir los cerebros de la gente, evidentemente la clase media hizo de lo suyo, pero a nivel internacional también se logró hacer una propaganda terrible, presentando, como siempre, el socialismo allendista como fracasado, y al contrario, por todo lo contrario, lo que estamos viendo es una, podemos decir, reedición de esta primavera en los gobiernos socialistas, que no han tomado el poder con las armas sino con el voto, como en Venezuela. Y tenemos que recordar que este día mismo, contra las llamadas sanciones, en el momento donde la señora Bachelet, que como sabemos tendría que tener otra mirada sobre los nuevos fascismos, presentó su informe a la 48 Asamblea de la ONU sobre los Derechos Humanos, que se termina el 8 de octubre. Al parecer, no solamente digo afortunadamente que las sanciones son, se tiene que no son buenas, digamos, claro que hace muchos daños, se tiene que levantarle, pero como el gobierno bolivariano ha denunciado, siguen utilizando los falsos informes de la oposición rancia golpista, que está intentando presionar y chantajear el diálogo en México, y que consigue siempre respaldo a nivel internacional, hasta que el señor prófugo de la justicia venezolana, Julio Borges, llegó a proponer que los activos robados a Venezuela en el extranjero sean entregados al Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, porque según él serían protectores neutrales, imagínense. Las casualidades de la vida, un 11 de septiembre también, es atacado, lo que son las Torres Gemelas, en el corazón del imperio. Recibió Estados Unidos de su propia medicina que él da a todo el planeta, interviniendo, asesinando, violando, poniendo gobiernos títeres en todas partes del planeta. Más allá de la desgracia de la muerte de las personas que allí murieron, que eran civiles, es un ejemplo claro de que el mundo necesita vivir en paz. Esa, qué reflexión te merece justamente esa caída de las torres, que también hay versiones que fue un autoatentado para, digamos, revivir lo que es la represión a nivel mundial por parte de Estados Unidos. La agresión de Afganistán después el atentado a las Torres Gemelas, que para mí no ha sido fruto de un autoatentado, de complote, sino de un ataque en el marco de conflicto geopolítico que, como siempre, ve en el centro Norteamérica con su compinche a nivel internacional. Vemos que después de 20 años ha sido una otra derrota. Pero lo que estamos viendo también es, una vez más, el papel de los medios hegemónicos, que nada dijeron antes cuando organizaron el extremismo islamista, lo de llamándolo libertadores, contra el comunista Najibullah y contra todo un sistema que antes sí había entregado la instrucción, había entregado la libertad concreta a las mujeres que podían trabajar, y no le importó nada de favorecer la ocupación desde el extranjero de esta franja más extremista de los fundamentalistas. Y ahorita, y después no ha hecho toda una retórica como que los Estados Unidos había llevado la paz en Afganistán, la democracia y la libertad de las mujeres. Vemos que no solamente no es así, pero que esta retórica sigue funcionando para que no se mire en los ojos la naturaleza, la realidad del imperialismo devastador, que necesita de los inmensos recursos que tiene Afganistán, entre otro el litio, entre otros materiales, las tierras raras, todo lo que sirve al resetaje, al reajuste propuesto por el capitalismo y sus objetivos imperiales. Como es sabido, en septiembre, en Uruguay, hubieron muchas muertes, mucha represión, muchos asesinatos de la dictadura que ya en su momento se veía venir, cívico-militar, impuesta por Estados Unidos en la década de los 60. Los fines de los 60, principios de los 70. Esa dictadura cívico-militar fascista con generales golpistas entrenado en las escuelas de las Américas. Y por orden de Estados Unidos se da el golpe en Uruguay, en contra de las organizaciones sociales, políticas. Miles de personas destituidas, miles de personas encarceladas, desaparecidos, exiliados. Fue el principio de la dictadura más sanguinaria que tuvimos en Uruguay durante 13 años. Esa dictadura fue impuesta, pero fueron partícipes el Partido Colorado, quien estaba en el gobierno, integrantes del Partido Nacional, que hoy se encuentran en el gobierno. ¿Qué reflexión te merece eso en una década del 70, muy convulsionada en América Latina, donde hubieron muchísimas dictaduras cívico-militares en el Cono Sur principalmente, y todas sanguinarias, todas muy sangrientas? Fue la época donde desapareció más cantidad de gente. Los vuelos de la muerte acá en Uruguay eran cosa común. Las fosas clandestinas, las cárceles clandestinas. ¿Qué reflexión te merece hoy, a casi 50 años de esos acontecimientos? Porque la dictadura en Uruguay no arrancó en el 73, arrancó ya en la década del 60, 67, 68 con el Pachecato. Lo que pasó en Uruguay es parte, como estábamos diciendo antes, de esta estrategia del imperialismo para dominar los pueblos en un periodo donde no solamente en Uruguay, sino también en el corazón de Europa había muchísima conciencia de clase, organización. En el marco del enfrentamiento sin cuartel entre el comunismo y el capitalismo organizado en varias formas en estos años, también contra la oposición influenciada por las ideas socialistas en los Estados Unidos mismo. Y todo esto ha dejado una memoria en Uruguay particularmente viva, a diferencia de lo que hicieron en otros países. Por ejemplo, en Argentina se tomó mucho más tiempo para salir de la teoría de los dos demonios. Es decir, una que quería entregar una responsabilidad igual a los represores y a los pueblos de resistencia. Uruguay ha sido el único país donde ha habido un pasaje a la lucha, desde la lucha armada a la lucha política, y una reflexión que se tiene también que hacer, que los tupamaros intentaron tomar el poder antes con una democracia, entre comillas, ¿no? Pero una democracia, no contra una dictadura. Es un tema importante a reflexionar hoy, que vemos una determinada hipocresía también de la izquierda, que participó en este conflicto, que no quiere asumir la importancia y también los costos de este camino escogido, que siempre se presenta en la historia, que es historia de lucha de clase, siempre no pide de escoger, de decidir. Y a veces, por una revolución que victoriosa, hay muchos tentativos que no logran llegar al objetivo, pero estos tentativos, esta derrota también sirve para reflexionar. Esa dictadura fue para impedir la llegada al poder de la izquierda, porque Uruguay era ejemplo a nivel mundial con lo que es el Frente Amplio, integrado por todos los sectores revolucionarios de izquierda y de izquierda de avanzada, progresistas, que se conforma Irá Vida un 5 de febrero de 1971. Cabe destacar que allí estaban desde, y están hasta el día de hoy, desde católicos representados por el PDC, el Partido Comunista, el Partido Socialista, el Movimiento Revolucionario Oriental, el PVP, después se incorporó una gama enorme. Gente venía de los partidos tradicionales, una gama muy grande que son los verdaderos fundadores del Frente Amplio. El Partido Obrero Revolucionario, que es de tendencia trotskista, también allí participando. O sea, una gama enorme en medio de algo que fue gestándose desde la década de los 50, con esa visión histórica que tuvo el Partido Comunista Uruguayo, tratando de unir a la izquierda nacional, creándose primero la Federación de Estudiantes Universitarios, luego el Frente Izquierda de Liberación Nacional, luego lo que es, al día de hoy, la única central obrera que hay en el Uruguay, la CNT, y en la dictadura se crea el PIT, porque no podíamos usar el nombre de CNT, pero siempre caminando por la unidad. Es importante recordar todo esto, recordar a los verdaderos fundadores del Frente Amplio, recordar esa vigencia que tiene hoy en día, a pesar de haber perdido con la derecha por un punto porcentual, sigue manteniendo firme, es la fuerza hoy en día mayoritaria, la única fuerza de oposición en el Uruguay, de oposición real, y ya se pronostica su triunfo en las próximas elecciones por la incapacidad de este pésimo gobierno de derecha que tenemos. Y bueno, ¿qué opinión tenés de eso? Lo que pasó en Uruguay es parte, como estábamos diciendo antes, de esta estrategia del imperialismo para dominar los pueblos en un periodo donde no solamente en Uruguay, sino también en el corazón de Europa había muchísima conciencia de clase, organización. En el marco del enfrentamiento sin cuartel entre el comunismo y el capitalismo organizado en varias formas en estos años, también contra la oposición influenciada por las ideas socialistas en los Estados Unidos mismo. Y todo esto ha dejado una memoria en Uruguay particularmente viva, a diferencia de lo que hicieron en otros países. Por ejemplo, en Argentina se tomó mucho más tiempo para salir de la teoría de los dos demonios. Es decir, una que quería entregar una responsabilidad igual a los represores y a los pueblos de resistencia. Uruguay ha sido el único país donde ha habido un pasaje a la lucha, desde la lucha armada a la lucha política, y una reflexión que se tiene también que hacer, que los tupamaros intentaron tomar el poder antes con una democracia, entre comillas, ¿no? Pero una democracia, no contra una dictadura. Es un tema importante a reflexionar, hoy que vemos una determinada hipocresía también de la izquierda que participó en este conflicto, que no quiere asumir la importancia y también los costos de este camino escogido que siempre se presenta en la historia, que es historia de lucha de clase, siempre no pide de escoger, de decidir. Y a veces por una revolución que victoriosa hay muchos tentativos que no logran llegar al objetivo, pero estos tentativos, esta derrota también sirve para reflexionar. Falleció en las mazmorras de las cárceles peruanas Abimael Guzmán, quien era el fundador de Sendero Luminoso, un partido comunista revolucionario con su metodología, su ideología propia, pero que trató de buscar ese cambio en la sociedad. Hoy muere, o no sé cómo llamarle, en las mazmorras de las cárceles imperiales allí en Perú. ¿Qué reflexión te merece esa? Yo simplemente, como Rubén Suárez, un minuto de silencio por un compañero, un combatiente que deja la vida, creo que pasa a ser inmortal, como decimos siempre. Hasta siempre, Guzmán. Me uno como ti al minuto de silencio, diciendo honor y gloria al camarada Gonzalo, que murió en la cárcel después de 29 años de aislamiento, torturas, en un país que a donde no hay de verdad justicia, porque los criminales, los genocidas siguen gobernando, siguen haciendo complote y siempre pidiendo humanidad, esta humanidad que no entregan para nada al enemigo de clase, al punto que cuando terminaban su condena, los compañeros estaban bajo nuevo orden de arrestación, una cosa totalmente ilegal a nivel internacional, es siempre justificado para este derecho penal del enemigo, que es una cosa monstruosa a nivel de la ley. Y contra esto, que se tendría que posicionar de una manera fuerte y clara toda la izquierda radical y todo también la izquierda que se llama progresista y que se dice hasta cristiana, cuando tiene que decidir de esta manera no tiene nada de cristiano, porque la compañera de Ipaguirre, la esposa de Guzmán, no le permiten de recibir el cuerpo de Gonzalo, porque la fiscalía, el gobierno, la parte más extrema o más moderada de esto nuevo gobierno, que de todo modo se está poniendo en un camino diferente con el maestro Pedro Castillo, no acepta que la compañera que no tiene hijos, siendo sea en la lucha clandestina o en la cárcel después de casi 60 años, no tiene nadie que puede ir a tomarse el cuerpo de su esposo. Tampoco le han permitido de verlo una última vez pide que el cuerpo sea entregado a una compañera de celda de ella, que conoció en la cárcel, pero hasta ahora dicen que no, quiere quemar el cuerpo y esconder la ceniza, porque los camaradas no pueden ir a rendir homenaje a un revolucionario. Hasta ahí llega la venganza de Estado y la hipocresía también de esta izquierda, que confunde el debate necesario sobre esta derrota, incluidos los errores que los revolucionarios pueden cometer, pero confunde esto con un rechazo de un balance necesario y el respaldo a una legalidad burguesa que quiere solamente impedir el derecho a la rebeldía de los pueblos, también armada. Si son cristianos, tendrían que recordar el ejemplo de Antígone, cuando quiso retirar el cuerpo de su hermano muerto en el campo de batalla, y por eso violó la ley terrible del Estado, y fue así un símbolo mitológico de la posibilidad que tienen las mujeres de ir contra la ley del Estado cuando esta ley es injusta. Sería necesario que se ponga el tema de una amnistía general por los presos políticos en Perú como ocasión para hacer un balance, para empezar de nuevo una sociedad verdaderamente más justa, porque solamente resolviendo la causa de la progresa, de la rabia también que tienen los proletarios, la proletaria por ser tan dominado, por ser tan, por no ser tomado en cuenta, que se tiene que pensar a cómo resolver las causas de las injusticias, y no a seguir reprimiendo, no a seguir apoyando ley injusta que son hechas por el Estado burgués y que por solito se van en contra de cualquier revolucionario que quiere con razones rebelarse a esta gigantesca injusticia. Yo espero que las voces que piden cada día más de ilegalizar también los movimientos legales que están respaldando la idea de la amnistía, que no se dejen chantajear por esta oligarquía peruana que tiene siempre sed de sangre y que no va a quedarse tranquila los progresistas ceden un poco más a su chantaje. Geraldina, hasta la próxima. Gracias por ser siempre tan compañera, tan hermana, también por decirme cuando a veces uno se equivoca, de corregirme. Uno aprende justamente, y aprende muchísimo de quien así se comporta. Ese es el espíritu revolucionario que se debe tener. Ese es el espíritu. Muchísimas gracias, mi hermana querida. Muchísimas gracias, mi amiga. Muchas gracias por ser mi amiga. A veces por ser mi psicóloga. Y a veces también por regañarme un poco. Uno debe de aprender, debe de tomar las cosas y debe de ser cada vez mejor. Muchísimas gracias, un fuerte, fuerte, fuerte abrazo y será hasta dentro de un rato. Te agradezco, Rubén, como siempre, te mando un gran abrazo, así como a los oyentes, a los compañeros y a las compañeras de Coneicop. Hemos hecho una campaña, estamos lanzando la campaña Coneicop contra el bloqueo. Seguimos en lucha, cada latito cuenta, como digamos, nos respaldamos los unas los otros, en colectivo vamos avanzando también en la autocrítica cuando sirve, pero siempre con decisión, con coraje, con principios firmes. Tenemos que decirlo una vez más, los principios de Coneicop son los principios del socialismo, entonces el anticapitalismo, el antiimperialismo y la lucha contra el patriarcado. Un gran abrazo. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red Coneicop y Radio Ciudadana. Nos crecieron alas, a cada minuto de cada semana nos roban amigas, nos matan. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red Coneicop y Radio Ciudadana. Por todas las compas luchando en Reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red Coneicop y Radio Ciudadana. Por el derecho universal de la mujer a decidir sobre su cuerpo, no al machismo. Aporte de Red Coneicop y Radio Ciudadana. Despedimos por el día de hoy, esperándolos en el próximo programa. Equipo de comunicación, Ariana Rueda y Rubén Suárez.